Entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana de Radio Brique, y lo vamos a hacer centrándonos en la jornada de hoy en un aspecto relacionado con el carnaval que es de importancia y de trascendental, ¿no? Para fomentar y promocionar lo que es el carnaval entre los pequeños y entre los más jóvenes. Estamos hablando de ese carnaval en las escuelas, de cómo se vive, cómo se disfruta. Esta es la semana grande del carnaval en las escuelas. De hecho, ayer ya pudimos comprobar cómo se llevan a cabo los pasacalles de desfile de alumnos y profesores disfrazados en distintos centros educativos, el Fernando Gavilán por la mañana, el Reina Sofía y el Víctor de la Serna por la tarde en la Avenida España. Hoy, por ejemplo, llegará también pasacalle en centros de educación infantil, como es el caso de la guardería La Esperanza. Y el próximo jueves el carnaval va a llegar a institutos como, por ejemplo, el de Los Remedios. Nosotros hoy, a modo de ejemplo, vamos a hablar del carnaval en las escuelas con precisamente este instituto, con el de Los Remedios, que ha programado para este año un amplio programa de actividades relacionadas con el carnaval y que se van a desarrollar el jueves 25 de febrero durante prácticamente toda la mañana. Fernando Corrales es el director del IE Los Remedios, con él vamos a conversar durante los próximos minutos. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Y bueno, sobre todo para hablar de carnaval, ¿no? Que normalmente siempre solemos conversar sobre aspectos relacionados con el ámbito educativo, y esto casi que se sale un poco, ¿no?, de lo que es el marco habitual de información a través del Hielo Remedio, pero no tanto si nos ponemos a pensar el origen del carnaval en el Hielo Remedio, ¿no?, que se remonta a antaño, cuando empezó a resurgir el carnaval actual en Ubrique. Sí, exactamente, ¿no? Desde un punto de vista personal, la gente puede considerar que es una fiesta, ¿no? Uh-huh. Que de la calle, que no tiene relación con lo académico y con las escuelas y con los institutos, pero bueno, nosotros creemos que es una fiesta de un calado y de una importancia que naturalmente hay que sembrar semillas, hay que darle la importancia que tiene, de respeto, de educación musical, de educación en valores, y naturalmente es el punto de vista que nosotros hemos trabajado siempre, ¿no? Y aparte de divertirnos, por supuesto, no somos de otra pasta y vemos la parte de diversión, pero también consideramos que eso, que el respeto, que la parte de grupo, de disfrazarse de forma conjunta, un grupo de clase, o de que preparen unas letras, las canten ante un público, bueno, todo eso es riquísimo y tiene unos valores que, bueno, como tú decías, empezamos en los años finales de los 80, 90, y hemos mantenido, es verdad, con algún altibajo de participación, pero siempre hemos mantenido un ilicio que el carnaval siga vivo y lo disfruten participando, que es la mejor forma, ¿no? Claro, yo recuerdo una determinada generación que empezó a vivir el carnaval precisamente en el Instituto Los Remedios, a principios de los 90, uh-huh. cuando empezó a resurgir, finales de los 80, principios de los 90, sobre todo cuando empezó a resurgir el carnaval en nuestra localidad. Bueno, pues había una determinada generación que ya estaban en el instituto, que fue ahí cuando empezaron ellos a, como se suele decir, a mamar el carnaval, ¿no? Uh-huh. En el Hielo Remedio. Sí, tuvimos muchas agrupaciones de gente muy joven que luego han continuado en las agrupaciones locales de Ubrique, ¿no? Y que tuvieron sus primeros pinitos en el instituto. Es verdad que tuvimos algunos años en que había hasta 10 agrupaciones entre alumnos y algunas de profesores, y los días de carnaval había que dar varios pases por la noche y por la mañana, y bueno, aquello se nos desbordó, pero la verdad es que ellos tenían una actividad, algún alumno que era especialmente no muy pródigo en estudios, pues era capaz de hacerte dos cuartetas y de hacerte un popurrí, ¿no?, y de rimarla y de componerle su música, y naturalmente todo tipo de alumnos hay que darle sus características, ¿no? Y el alumnado general tiene que ver que eso, que la inventiva, la gracia, y si va con la parte de música, de ritmo y de otro tipo de cosas, pues son cosas que en los centros tenemos que trabajar también, naturalmente, ¿no? Claro, una manera, se te da bien rimar, oye, mira, pues tampoco se te debe dar tan mala literatura, ¿no? Venga, estudia. Claro, la idea. Que luego tienen la parte de que hay que hacer comentarios de texto y que tienes que estudiar o leer un texto que le gusta al profesor o que cree que es bueno que tú lo veas, pero no te apetece en esta, es verdad que la enseñanza reglada tiene esas limitaciones, intentamos hacerla atractiva, entre comillas, ¿no? Pero bueno, la otra parte, digamos, para engancharlo, pues también tiene que ser atractiva, ¿no? Claro que sí. Bueno, y siempre de periodo en los que sí que se ha celebrado el carnaval en el instituto, otros periodos quizás de mayor inactividad, pero siempre se ha llamado de la misma manera, Ichi Carnaval, ¿no? Creo yo. Sí, ese está bautizado, no te puedo hacer referencia porque cuando cambiamos de, claro, las tecnologías de la comunicación van muy bien, pero cuando fallan, tuvimos una primera página web donde teníamos alojada un montón de fotos de esos carnavales, cuando se cambió, se perdió, no se hacían copias de seguridad y perdimos las fotos que tiene que tenerla mucha gente del final de los 80 y de los 90, donde teníamos muchas agrupaciones de alumnos y profesores, ¿no? Y desde entonces se llamó el carnaval del instituto, el Insti Carnaval, y ese nombre lo hemos seguido aguantando y bueno, con mucho orgullo y con muchas ganas de hacer cosas por ellos, ¿no? Que disfruten, que participen, que no sean todos actores. Es verdad que a veces ha venido un grupo organizado de los Ubrique, nos ha tocado perfecto, hemos disfrutado ahí, pero nuestra idea es que ellos participen, que ellos se disfracen, que ellos hagan los grupos y que vean que el carnaval es algo particular, que es capaz de dar ingenio y sacarle a un año el resumen, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ¿qué se ha preparado para este Insti Carnaval 2016? Porque yo he visto por aquí en vuestra página web, en la de lieloremedios.org, un buen número de actividades, para todo este jueves. Tenemos esos dos grandes bloques, que son el cante, no cante tan organizado, ¿no? De tipo Cádiz, ¿no? Una chirigota, un cuarteto, una comparsa, bueno, está bastante abierto. Pero al final hemos conseguido tener 6 grupos que vamos a hacer varios pases, porque es verdad que nuestro salón de actos es coquetito, pero es pequeño, o sea que tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene 140 y tantas butacas, y claro, simplemente con los grupos de primero, segundo, cada dos niveles llenamos, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacer 3 pases de estas 6 agrupaciones, que están muy repartidas, están de la secundaria hay 3, de los pequeños de primero y segundo, luego gente consolidada como los Casillas, que siguen manteniéndose aquí, otro trío de Edu y una agrupación de los profesores, o sea que en total 6, vamos a dar por lo menos 3 pases para que todo el alumnado lo pueda oír bien. No sabemos cómo saldrá, ¿no? Pero con voluntad, y queremos que suene algo mejor. Otros años lo hemos hecho en el pabellón. Claro, tiene una cabida más grande, allí te entra todo el mundo al mismo tiempo, pero claro, la acústica es nefasta, ¿no? Y bueno, este año, para que suene mejor y la gente que ha ensayado y que lo ha preparado con interés suene, pues lo vamos a hacer en el salón de actos. Entonces ya digo eso, daremos casi desde las 9:30, los mayores tendrán clase la primera, la segunda hora, y para que no haya pérdida educativa total, claro. Los más pequeños empezarán también desde segunda hora a disfrazarse, y ya digo, tendremos 3 pases hasta las 12 o la 1, entonces ahí ya habrá terminado que todo el mundo haya oído las agrupaciones, y entonces todos los disfraces nos los llevamos al pabellón y allí hacemos un concurso también con su jurado, individual, colectivo, por pareja. Bueno, intentamos que todo el que se haya disfrazado con más o menos ingenio, más o menos gracia, pues tenga su aplauso colectivo y luego unos premios prácticamente testimoniales. Le damos unos diplomas y unos desayunos al grupo que haya ganado y cerramos la jornada intensa, ¿no? Del jueves carnavalero, ¿no? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención ese festival de copla que va a haber con esas 6 agrupaciones, 5 de alumnos y una de profesores. La de profesores además tiene hasta nombre, se llama la chirigota La Mar de Buenos. La Mar de Buenos, sí. A ver, háblame. Es verdad que ya comentábamos antes que estuvimos saliendo un montón de años en los 90, ¿no? En 89, 90, 91, 92, recuerdo, en agrupaciones. Luego tuvimos un paréntesis, ya el año pasado nos disfrazamos al profesorado y un grupo de ellos pues también preparamos unas cuantas letras. Verdad que es más fácil que, claro, que un profesor de lengua, de inglés, de matemática, le guste y sea capaz de componer unas letrillas, pero no, ya te digo, este año Ahí hay como 8 cuplés, un popurrí, una presentación, no. Ha habido compañeros que han llegado de Cádiz, han animado la parte ubriqueña, que ya de por sí tiene mucho interés, y bueno, hay una agrupación ahí de 12, 11, 12, 13 profesores que bueno, ya veremos, con alguna chuleta para que se acuerden de las letras, pero intentará darle réplica a las agrupaciones de los alumnos, ¿no? Y esto, lo más interesante de todo, es que es un carnaval, privado, no es la palabra privado, pero sí es un carnaval del centro, y esto significa que las letras de las chirigotas de los profesores van a ir destinadas a alumnos y a todo lo que es el funcionamiento del centro y demás, con sus chistes y sus bromas y sus toques de ingenio y de humor, pues dedicados a eso, y los alumnos pues casi que peor todavía, ¿no? Claro, tenemos ese riesgo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, hemos intentado darle las directrices sin interferir en absoluto y sin dirigir nada, bueno, que sea todo con cierta educación y con respeto, con cierta elegancia, ¿no? Y utilizando los términos propios, y naturalmente no tiene sentido fuera del instituto, ¿no? O sea que algunos padres tal han comentado que si pueden venir y tal, no es que neguemos la entrada, pero la verdad es que no tiene sentido, ¿no? O sea que si nosotros hablamos de algo del timbre que suena, o del recreo de alguien que juega con una pelota y le pega tal, bueno, pues es verdad que son cosas propias, y de que un profesor lleve una determinada ropa, ¿no? Una bufanda, alguien, ¿no? Bueno, verdad que son cosas que intentamos con el ritmo, con la música y tal, pues acoplarla el año educativo del instituto, y es verdad que no tiene más sentido abrir un pase genérico, ¿no? Es verdad que te da lo loco, que a lo mejor han ensayado ellos y solo quedan el jueves este, ¿no? Pero es lo propio, no tiene sentido grabarlo, ponerlo y que se vea en otro sitio, ¿no? Claro, porque se van a son bromas un poco privadas, eso sí que se van a entender pues simplemente en ese entorno, ¿no? Porque se van a hablar de temas que es la convivencia. El localismo propio del instituto, que ni lo ibas a entender ni iba a tener poca gracia fuera de aquí, ¿no? Claro. Oye, ¿quién va a ser el profesor que más cuplés, pasodobles o más letras se va a llevar? Hay varios, ¿no? Algunos por la vestimenta, otros por su voz, otros por su pelo, por su falta de pelo. Ese está siendo demasiado, ¿no? Demasiado recurrente, ¿no? Es verdad que es un chiste fácil, ¿no? Y entonces lo sufren los pobres compañeros que tienen la alopecia, pues sufren la rima es muy socorrida, ¿no? Y termina en el personal que tiene alguna cosa, pero bueno, son relativamente leves, ¿no? Al final hacemos referencia, bueno, al alumnado que estudia, al que no estudia, al que disfruta los recreos, a las excursiones, bueno, ¿no? hay para todo, algún paso doble sentimental de los profesores interinos que llegan y no saben dónde van a dormir esa noche, han hecho 300 kilómetros o que han firmado en no se sabe dónde y vienen a sustituir y se integran perfectamente. Bueno, hay para todo, y creemos que lo importante es que todo el mundo lo pueda oír bien, ¿no? Claro, la vida interna de un centro educativo como es el IE Los Remedios tiene que dar para mucho, ¿no? Y para muchas letras. Así que es una manera también de desahogarse este carnaval, ¿no? Vamos, ahí lo dejamos. Ahí, claro. Claro que sí. Y bueno, pues habrá que escuchar también si hay algún alumno que ha destacado más que otro, ¿no? A la hora de dedicarle letra. No sé si vosotros desde vuestra chirigota, desde la Mar de Bueno, le dedicáis alguna letrilla en particular a algún alumno en concreto o no. Sí, ya digo, no, hay ciertos tipos de alumnos que por su forma personal, por su voz o por sus características de movimiento y de inquietud, ¿no? Pues sí, llevan un pequeño recordatorio, pero siempre muy simpático, intentando que esté en contexto, porque sabemos que, claro, aquí estamos muchas horas desde septiembre hasta junio, ¿no? Y desde las 8:30 hasta las 3, y luego desde las 5 hasta las 11, todo el alumnado de adultos, bueno, pues eso, hay situaciones y hay alumnos y alumnas que especialmente tienen características que te llaman la atención, ¿no? Especialmente, bueno, pues algún alumno que desesperado viene a pedir la pelota para el recreo, ¿no? Y claro, y ese alumno pues de un curso concreto, pero lo conoce todo el mundo, el centro, ¿no? Porque claro, es el primero en que quiere tener su balón y poder jugar los partidos en el recreo. Bueno, pues especialmente algunos llevan esos recordatorios simpáticos, ¿no? Claro, la verdad es que es bonito porque esto habla de lo que es la vida diaria y cotidiana en el Hielo Remedio, y también en cierto sentido humaniza a los profesores, ¿no? Porque los alumnos lo ven a lo mejor como un punto de autoridad así en las alturas, a los que se les respeta muchísimo, a veces no sé si se teme o no se teme, pero en fin, puede estar la asignatura más difícil, la de este profesor que es un poco el callo. Bueno, todos los que hemos sido estudiantes lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿no? Claro, el hecho de participar en el carnaval de esta manera como que se humaniza todo más y que esas relaciones pues se establecen, ¿no? Ahí se sociabiliza más, ¿no? Entre alumnos y profesores. Es fundamental, ¿no? O sea, que una cosa es el respeto y la educación que pedimos cuando se está impartiendo la clase, educación mutua del alumnado para el profesorado y del profesorado para el alumnado, y luego que naturalmente somos personas, somos gente de Ubrique, ya digo, el profesorado casi el 40% más somos ya de Ubrique y por tanto vivimos la realidad de Ubrique y queremos relacionarnos con ellos, o sea que tenemos que saber distinguir perfectamente, ¿no? lo que es la labor docente y luego que ellos nos vean, o sea que si queremos que participen en el carnaval, pues nosotros naturalmente tenemos que participar también, no tenía sentido una fiesta de alumnos, de alguien que venga a exponerle el carnaval, o sea que sabemos que la riqueza del carnaval es la participación propia, ¿no? Y que uno sea capaz de atreverse a salir a un escenario, a intentar ponerle ritmo, a intentar ponerle gracia, solo lo intenta, ¿no? Pero bueno, eso es grande, ¿no? De intentarlo, y luego si encima saca una risa, un aplauso, o se lo pasan bien los compañeros y él mismo también, bueno, pues eso es una parte buenísima y esa participación de igual a igual también es fundamental, o sea, nosotros somos sus profesores pero somos sus compañeros y queremos enseñarlo y que en ellos prenda la educación, es fundamental, o sea, ya la parte de transmisión, eso es de otra época, ya nosotros no somos transmisores, sino simplemente tenemos que intentar, simplemente o tan difícilmente tenemos que prender en ellos la llama de los aprendizajes, ¿no? Y que les guste aprender y que vean que eso, que un profesor le cuesta aprenderse una letra o que con el ritmo es complicado, pero claro, se esfuerza y puede conseguirlo y por tanto ellos también, si el inglés o el latín les cuesta más, pues trabajando y poniéndose son capaces de conseguirlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuántos alumnos van a participar en este ISTI Carnaval? ¿Cuántos alumnos tiene el centro? Pues nosotros en régimen de mañana, que mayoritariamente, ¿verdad? Que algún grupo de alumnos, de adultos quiere hacerlo, pero bueno, ni por horario, ni por posibilidades tenemos, o sea que se centra la actividad en el horario de mañana, somos sobre 500 alumnos entre secundaria y bachillerato, y también el alumnado de ciclo, que son casi 100, o sea, no somos como 600 personas en régimen de diurno, pues bueno, la participación, ya digo que los bachilleratos, la primera parte de la mañana van a tener sus clases normales, pero luego sí hay grupos por clase que se van a incorporar, o sea que prácticamente todo el grueso de secundaria y bachillerato van a participar estos 500 alumnos en una o en otras actividades, ¿no? Y luego ellos se disfrazan en clase, ¿no? Cuando terminen ese horario lectivo normal que van a tener de primeras horas, después ya se disfrazan y participan en todas las actividades del carnaval. Harán por grupos, que tenemos una modalidad de disfraz por grupo, que eso normalmente lo hacemos los más pequeños, que su tutor o algún profesor que tiene una especial relación con ellos, pues les ayudan y normalmente pues de un motivo histórico, de un motivo simpático o de fantoche o de mamarracho, como yo les digo decir que me gusta, pues nada, se disfrazan en la modalidad por grupo y luego pasan, hacen un pase en el pabellón donde los vemos todos, hay un jurado establecido y tal, que los puntúa, y tenemos ese pequeño concursillo, entre comillas, de todas las agrupaciones, luego por pareja, individuales, y bueno, ya hay un ambiente muy bonito. Es verdad que ya ellos están preparando los disfraces para la noche grande del sábado en Ubrique, bueno, claro. Pues entonces ya se junta un poquito esas ganas de disfraces, y algunos traen ya los disfraces buenos, entre comillas, que van a sacar en los pasacalles, y entonces sí hay un nivel grande de carnaval, que parece esto un isti carnaval de verdad, ¿no? Hay un buen ambiente carnavalero estos días, ¿no?, en Los Remedios. Bueno, pues será el jueves 25 de febrero de 9:30 a 3, cuando se desarrolle ese isti carnaval en el IE Nuestra Señora de los Remedios, con ese festival de copla, con ese concurso de disfraces organizado, como decíamos, por el centro. Nosotros nos vamos a quedar aquí, Fernando, agradeciéndote el que nos hayas atendido, y bueno, pues deseando que lo disfrutéis mucho, que participéis, que participen todo el alumnado, ¿no?, en esta fiesta de carnaval, y que lo paséis bien, ¿no?, que como siempre decimos, cuando se habla de carnaval se trata de pasarlo uno bien y disfrutarlo. Exacto, bueno, pues muchas gracias, y ya está. Luego quedarán las fotos, espero que queden pocos registros de las coplas, pero bueno, que luego lo podáis ver y lo podáis contar otra vez cómo se desarrolló el isti carnaval 2016. Claro que sí. Muchas gracias, director, vale, de Los Remedios, ¿no? Gracias.